Estoy seguro que el protagonista que tenemos al otro lado de lo telefónico no le importaría absolutamente nada que acabara ya la liga. ¿Verdad, Félix Jiménez, mister del Alto Rincón? Muy buenas. Hola, muy buenas. Sí, pues bueno, así es, ¿no? Estamos muy bien de momento. La verdad es que la clasificación para nosotros es buenísima y estamos haciendo buen fútbol, que es lo importante. Y mira que bien os ha venido, porque habéis conseguido la victoria, además, de una forma que yo creo que la consiguen pues los equipos campeones o los equipos que tienen pegada al final, en un partido complicado ante un duro rival. Y de los rivales, bueno, pues el Universidad ha ganado también el Ebro, pero ha pinchado, y además, ¿de qué forma? El Valdefierro en Barbastro con la Cerranca, y el Jacetano no ha pasado del empate ante el Almudévar. Sí, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿no? Es muy de la igualdad que hay, los partidos se ganan por la mínima en la mayoría de las ocasiones, por pequeños detalles, y es importante sacar los tres puntos. Yo creo que hemos hecho un muy buen partido, no hemos cambiado la manera de jugar, el estilo, incluso cuando nos han empatado faltando muy poco tiempo, hemos seguido jugando bien al fútbol, hemos tenido muchísimas ocasiones. Hoy el resultado justo era que nosotros nos quedáramos con los tres puntos, pero bueno, a veces no es el resultado justo que se da, pero hoy sí se ha dado. Bien, sabes tú que al fin y al cabo lo que decimos siempre, ¿no? Que esto es fútbol y normalmente lo que suele hacer es que la pelota entre. Creo que si mis datos no son erróneos, vamos a tocar madera para vosotros, es que seguís invictos, no habéis perdido un partido. Ningún partido. Sí. La verdad es que el equipo está trabajando muy bien, estamos defendiendo muy bien, con mucho orden, y se lo estamos poniendo muy difícil a los contrarios a la hora de hacernos ocasiones, nos hacen muy poquitas ocasiones de gol, ¿no? Por otro lado, pues yo creo que el equipo está mejorando en ataque, jugamos más fluido, jugamos mejor al fútbol, llevamos unos partidos en casa que nos costaba, hacíamos 20 minutos buenos, el resto no, hoy hemos hecho muchos minutos buenos durante muchos tramos del partido, pero sí, en defensa estamos jugando muy bien y de ahí que aún no hayamos perdido. Perderemos cualquier día, lo sabemos todos, ¿no? Pero bueno, de momento ahí está, 16 jornadas sin perderse. Yo creo que es un dato, además habla muy bien de un equipo, ¿no? Porque ya digo que al margen de cómo estén, pues en este caso con 29 puntos, empató con el Valdefierro, ya significa mucho, ¿no? Porque yo creo que habla muy bien del propio equipo y del trabajo del domingo, que es al fin y al cabo el que se plasma y el que se hace a lo largo de la semana, ¿no? Pues sí, yo estoy muy contento. La verdad es que el año pasado estuvimos en defensa mal, no fuimos un equipo que defendió bien, no teníamos convicción, no teníamos, esa confianza que hace falta para defender bien, sobre todo a balón parado también. Y ya en pretemporada vimos un cambio muy grande del equipo. El equipo se convenció de que tenía que trabajar más en defensa, tenía que hacer mejor las cosas, corregir distancias, corregir cosas que nos están dando el fruto. De momento, muy bien. Y luego la ilusión y las ganas, no, la confianza de que aunque vayas perdiendo y después hoy no vamos a perder nada, también eso te da alas a jugar mejor y a tener confianza y al final conseguir un empate o la victoria. Oye, es una igualdad tremendísima en esta categoría, pero tremendísima, ¿eh? Oye, visto que, fíjate, te puedes dejar puntos en cualquier sitio, ¿no? Porque es verdad. Pero fíjate, un equipo tan en forma como el Valdefierro, que se enfrentaba quizá a lo mejor el equipo más en forma, quizá el equipo que más estaba cayendo en picado la Ferranca, ¿no? Y fíjate lo que es un partido. Además, pues ha empezado perdiendo la Ferranca, ha empatado, y en la segunda vuelta le ha dado la vuelta al partido, ha metido el 2-1. Sí, el otro día hablaba con el entrenador de la Ferranca y la verdad es que estamos de acuerdo en que la igualdad es grandísima y son los pequeños detalles los que están marcando los partidos, ¿no? Pero eso va a seguir pasando y la segunda vuelta va a ser, todavía se va a acentuar más, ¿eh? Hoy el Robles la ha ganado 4-1, otra vez al Pomar, otro equipo que también venía de abajo, se están reforzando, hacen bien las cosas. La igualdad es muy grande, solo hay que ver los partidos. A lo mejor piensas, bueno, 3-1, ¿no? Pero sí, pero al final las ocasiones es lo que marca un poquito y está viendo las mismas ocasiones por parte de unos equipos y otros, ¿eh? La igualdad es muy grande y la segunda vuelta va a ser más grande todavía, la igualdad. Es que el Robles ha fichado a Raúl Perul, que para esta categoría, claro, pues es que, ¿cómo te diría yo? Un Van Nistelrooy, un Robben. Sí, es un futbolista madre mía. Sí, sí, ya tenía muy buen equipo, jugaba muy bien al fútbol, estaba faltando meterla, ¿no? Y hoy, pues, ya ha metido 4, ¿no? El Almudévar también está sacando buenos resultados. La Peña Ferranca, yo estoy convencido de que va a salir de ahí. Nadie se va a querer quedar abajo, los equipos de abajo van a apretar muchísimo, con lo cual los que estamos arriba ahora lo vamos a tener muy difícil para ganar todos los partidos. De eso estoy plenamente convencido. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. La semana que viene es uno de esos partidos, lo hemos hablado aquí toda la semana con el tema del Huesca y del Sevilla Atlético, que más o menos al Peñas le pasa un poco lo mismo, ¿no? Va último, solo ha ganado un partido, el último del año además, y es un equipo que también se ha empezado a reforzar, ha llegado Miguel Manao y Eloy Castillo, pues que como no te cuides un poco, a la mínima te la lía, ¿eh? Sí, sí, no tengo ninguna duda. Entonces, bueno, empezaremos a trabajar en el partido el martes, pero si vas pensando que es un partido fácil de ganar, ya has empezado a perder. Tienes que ir con la misma actitud, las mismas ganas de siempre, sabiendo que va a ser fácil, o sea, que no va a ser fácil, que tienes que ponerte por delante para matar el partido si puedes, pero que de entrada la igualdad es muy grande y si se ponen ellos por delante te va a costar muchísimo. O sea, que la actitud tiene que ser la misma, el mismo trabajo y las mismas ganas. Que luego, si es un equipo que, por lo que sea, tiene la moral baja y te pones por delante y es un partido fácil, pues mejor. Pero eso es muy difícil de conseguir, hay que trabajar mucho para conseguir eso. Oye, a esa numerosa e importante afición que sigue todos los días al equipo en casa y también fuera, cualquiera le niega que te pidan, hay que pelear hasta el final, ¿no? No, no. Esa es una meta que nos hemos puesto nosotros y tenemos que estar hasta el final ahí cada partido y luego, por supuesto, hasta el final de temporada. Nosotros este año, ya lo hemos dicho más veces, queremos estar hasta el final arriba, luego ya veremos lo que pasa, pero es una meta que nos hemos planteado y creo que lo podemos hacer. Vamos a ver si hay suerte. Pues vamos a ver. Quedan 6 puntos para acabar la primera vuelta, donde ya se puede hacer un balance importante, pero ahí está el equipo, peleando de tú a tú con los equipos importantes, empatado prácticamente con el, y se están prácticamente empatado con el Valdefierro, pues si el Zaragoza B no consiguiera el ascenso a Segunda División B, no lo haría tampoco en Universidad de momento, y ahí estaría el Altorricón ahora mismo en la tercera. Vamos a ver qué pasa, queda mucho, pero de momento la trayectoria es, la verdad, que importante. Félix, un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena a ese equipo, que lo está haciendo muy bien. Y ahora vamos.